Muy buenos días, sábado 18 de abril del 2015. Una vez más en este podcast desde Aikawa. Hoy va a ser un desde Aikawa un poco extraño porque lo estoy haciendo manejando. Espero que se pueda oír bien y que no vaya a haber mucho ruido que vaya a molestarlos. Hago esta aclaración para que puedan disculpar todos los errores que puedan existir. Lo que sucede es que quería grabar los días anteriores y lamentablemente no se ha podido. El día siguiente de haber grabado el primer episodio, episodio piloto, me dispuse a hacerlo nuevamente. Quería grabar uno más. Y sucedió que hubo un grave error a la hora de grabar. Grabé el episodio, o traté de grabarlo, hubo un error, y traté de borrarlo, y cometí la torpeza de borrar también el episodio piloto. Como podrán imaginarse, no tenía ni idea de cómo hacerlo, estaba súper preocupado, y ¿qué me quedaba? Acudir por Telegram a martirizar al amigo madriano, a Frank, para que me explicara qué podía hacer en este caso. Me dio las indicaciones adecuadas, volví a subir el episodio y todo estuvo bien. Estuve recibiendo alguna retroalimentación por Twitter, muy contento por eso, y espero que los episodios siguientes pueda quedar bien todo. Poco a poco ir tomando el ritmo y hacer un podcast que sea entretenido, que puedan escucharlo. El señor arroba Carl Egas del podcast Carl Egas on the Road hizo algunas interrogantes y que quedaron flotando porque quería contarles otras cosas, pero solamente creo que iré contestando paulatinamente. Él preguntó qué generación era y yo le escribí por Twitter, pero tenía que explicar un poquito más porque, a ver, ¿cómo empiezo? Por documentos, yo sería una segunda generación, porque mi mamá, aparte de tener la nacionalidad peruana, porque ella nació en Perú, tiene lo que en japonés se conoce como koseki, o sea, la nacionalidad japonesa también. Porque en determinado momento, cuando estuvieron en Perú, mis abuelos tuvieron a bien asentarlos en el consulado japonés en Perú, el nacimiento de su hija, en este caso mi mamá. Si eso no lo hacían, a pesar de que eran hijos de japoneses y no habían hecho este trámite, no lo serían. Caso el caso de mi tío, hermano menor de mi mamá, que él no tiene el koseki. Entonces, por tener ella el koseki y ser de nacionalidad japonesa, yo vengo a ser segunda generación. Y por eso decía, por documentos. Porque realmente, mi mamá nació en Perú, ella sería realmente segunda generación y yo sería tercera. Tremendo lío que estoy haciendo y estoy montando y no sé si se puede entender al final. Pero la cuestión es de que aquí la nacionalidad es consanguínea, o sea, mi hija ha nacido en Japón y no es japonesa. Aquí no interesa si tú naces aquí en este país. Lo que interesa es que si un japonés o japonesa lo asienta como hijo, lo menciona como hijo, eres, obtienes esa nacionalidad. En este caso la japonesa. ver cuánto tengo de grabado. Estoy manejando y 3 minutos. Sigamos entonces. Otro tema que quería tratar, que este era el tema que quería tratar inicialmente, era acerca de que estamos en abril y aquí hay una costumbre muy, muy arraigada que es el hanami. Y ahora la pregunta es, ¿qué es hanami? Hanami está... Esa palabra está compuesta por 2 kanjis, 2 ideogramas. El primero es hana, que es flor, y mi de mirar. Es hanami es literalmente ver las flores. Y es ver cómo florece el sakura, la flor de sakura, el cerezo. Que se da generalmente finales de marzo, inicios de abril, por zonas. Todo depende del clima. Y esta flor tiene la peculiaridad de que generalmente dura una semana nada más. Una vez que florece, lo puedes apreciar. Y el aire, el viento, la lluvia, hacen que caigan pronto. Entonces, los japoneses, una vez que florecen en su zona, van a observarlo, van a apreciarlo. Y también, cuando van, tienen la costumbre de hacer una especie de picnic y poder comer y compartir con la familia y amistades bajo las flores de sakura. Eso es el hanami y eso es parte de una costumbre que se da aquí. En cuanto a que sé que me he quedado en continuará lo que les contaba acerca de cómo era antes, yo creo que eso sí lo dejo para un siguiente episodio y espero que realmente no los haya aburrido tanto y no los haya confundido tanto con eso de la generación y de la primera, segunda, tercera generación. La segunda generación se le llama Nisei, Ni es de 2, y una tercera generación que sería San, Sansei, y de ahí para adelante generalmente todos son Nikkei. Bueno, eso es todo y entonces me voy despidiendo con la canción que pude hacer en el programa de Joss Green. Eso es todo. Muchas gracias. Adiós.